lo sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Cabellera y caballero, con ciudadanos todos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora, una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. Como todos los días estaremos trabajando para ustedes en la gerencia general de la emisora Jaime Nestares, en la gerencia de información Javier Pereira, en la gerencia de producción Claudia Camperos, en la producción Willix Arcaya y Génesis Ochoa, en los controles como siempre al pie del cañón César González, y en la conducción estaremos Neomar Hernández y Daniel Lara. Pueden escribirnos a través de arroba RCR750, a través de arroba y así nos va. Pueden también escribirnos a través de las cuentas de Twitter personal, la de Daniel Lara, arroba de Lara F, la de Neomar, que es quien les habla, arroba Neo Adolfo, la de... ya se acabaron las cuentas de Twitter. Estamos cambiando la presentación para hacer esto más ágil. Puntos de contacto adicionales. Tenemos el 3456, sistema Dilo. Y el número telefónico, que ya ustedes se lo saben, porque siempre nos llaman, y eso nos gusta mucho, a través del 482-9750. Y así nos va Daniel Lara. Me he acordado mucho en estos días de una muy buena amiga, compañera de partido, de la cual una conversación en estos días con mi hermano, quien, al igual que yo, milita en Acción Democrática, y formó parte de la directiva juvenil del partido de Neto Vargas, mi hermano Javier. Y nos recordábamos de una anécdota importante, porque en estos días limpiando papeles encontré el acta, encontré la minuta, mejor dicho, de una reunión del Comité Ejecutivo Seccional de Acción Democrática en Vargas, cuando se le dio el apoyo en las primarias a los candidatos en Vargas, ¿no? A Pablo Pérez. A Pablo Pérez se le dio el CEN y en Vargas el apoyo se le dio a José Manuel Olivares a la gobernación, sí, sí, y a José Barreto a la alcaldía. Y revisé eso. Pero antes de todo, quiero darle un saludo a un oyente que tenemos, que es la señora Claudia Solórzano. La señora Claudia Solórzano, quien es la señora madre de nuestro buen amigo Sergio Reyes, de la Escuela de Educación de la Católica, la Universidad Católica. Un buen amigo, Sergio Reyes, quien es un muchacho luchador y de esos seres especiales que en Venezuela deciden estudiar la carrera de educación. Que me parece que todos esos seres que hoy asumen la carrera de educación son seres especiales, y Sergio Reyes sin duda alguna lo es. Un además del movimiento estudiantil de la Católica. Además de eso. Muy comprometido con el cambio. Sin duda. Y su mamá Claudia Solórzano es una oyente firme de este programa y le agradecemos muchísimo por su sintonía permanente. Fíjate, te decía, a la compañera que yo estaba recordando todos estos días, a la buena amiga y compañera de partido, a la doctora Matilde Roldán de Bello, la odontólogo Matilde Roldán de Bello. Nuestra querida doctora Bello, quien es una experta además en salud pública, que durante muchísimos años estuvo en la Dirección de Salud, de la Sanidad, en el Estado de Vargas, y que conoce muy bien lo que significa el desastre en el que se ha tornado, desde el punto de vista sanitario, tanto el país y en especial el Estado de Vargas. Y estaba recordando a la doctora Matilde Rondal de Bello, porque hace seis años, en cada reunión del Comité Ejecutivo Excepcional de Vargas, cuando se discutía en Acción Democrática sobre cualquier cosa sobre el país, ella solicitaba la palabra, pedía la palabra, y daba la misma, en la misma participación. O sea, empezaba diciendo lo siguiente: yo lo que les tengo que decir es que esto va hacia el comunismo, que esto lo van a llevar hacia donde está Cuba, que el foro de Sao Paulo es un ente creado para encallejonarnos y llevarnos hacia lo que está Cuba, y nosotros no podemos dejarnos engañar. Y eso recuerdo muy bien a la doctora Beño en el año 2009, criticando la entrega que tenía la oposición hacia el tema de los consejos comunales. Decía: los consejos comunales son una trampa para poner a pelear a los ciudadanos dentro de las comunidades. Y eso es el esquema cubano. Y cada vez que la doctora Matilde Bello pedía la palabra, ya entonces todo, cuando pedía la palabra y empezaba a hablar, ya entonces se ponían las caras de ciertas personas diciendo: ah, viene otra vez la señora a hablar de Cuba. Y del comunismo. Del foro, y hablar del comunismo. Y hablar, oh, ¿ya hasta cuándo? Y críticas, por cierto. Y ofensas, de hecho, de ciertos personajes minúsculos que no tengo por qué mencionar para no darles valor a su figura, que no la tienen. Criticaba muchísimo a la doctora Matilde Bello. Yo quería referirme a esto en particular, porque hoy, cuando la entrega voluntaria de la soberanía nacional frente a la tiranía cubana es una realidad tangible y verificable, creí necesario rendirle mis respetos a la doctora Matilde Rondal de Bello. No sé si me está escuchando, pero quería recordar esto, porque yo de verdad lamento que no se le haya prestado la debida atención a su debido tiempo a gente que, como ella, estaba perfectamente clara de lo que aquí estaba ocurriendo. Por ahí vi que había una carta de desagravio o de disculpas a Marta Colomina, que escribió alguien, no recuerdo quién fue, refiriéndose más o menos a lo mismo, porque a Marta Colomina se le acusaba desde el año 98, que era una voz en el desierto, Marta Colomina en el año 98. Yo invito a los estudiantes de comunicación social, a los que quieren dedicarse a la opinión pública, a que revisen la prensa, las páginas de opinión del Nacional y del Universal y del Últimas Noticias y del diario El Mundo durante todo el año 98, para que vean quién era quién y cómo había gente que criticaba las posiciones de Marta Colomina, por ejemplo, diciendo que, bueno, que esa señora exagerada y insultándola y todo lo demás, bueno, radicalizada y poniendo esa cuestión ahí de que, ay, sí, de que aquí viene el comunismo, la cosa, bueno, pero una cosa desfasada. Y esa expresión del castrocomunismo, oye, qué cosa tan ridícula, todo. Bueno, yo creo que sí, hay mucha gente a la cual pedirle disculpas, y yo sinceramente quiero pedirle disculpas a la doctora Matilde Roldán de Bello por no haber sido, a pesar de que siempre la escuchaba con respeto, porque siempre le he tenido respeto, por no haber sido más, no haber tenido más claro en aquel tiempo, en aquel momento, este desastre al cual nos estaban encallejonando. No, y es que yo te puedo decir y te puedo hablar desde mi vivencia. Yo, cuando llegó Chávez al poder, tenía 12 años, creo, 11 o 12 años, y cuando Chávez era todavía no más que un candidato, a Chávez ya pequeños grupos, pero sí muy minúsculos, ¿no? Unos grupos muy puntuales. Te puedo hablar, sí, yo recuerdo, bueno, no te puedo decir que recuerde a Marta Colomina, ¿no? Pero sí recuerdo a alguno que otro opinador, que ahora se me va el nombre, ¿no? Evidentemente era muy pequeño y evidentemente no le prestaba atención a los asuntos políticos como lo hago hoy por hoy. Recuerdo a esos opinadores siendo voces en el desierto, siendo una especie de cuerpo extraño en medio de la sociedad, siendo una especie de ahí viene el lobo, y nadie le paraba. Y se hablaba de esto, ¿no? Se hablaba de Chávez como una amenaza, se hablaba de Chávez en principio como una amenaza militar. Entonces se hablaba de Chávez en abstracto como la amenaza del regreso de una dictadura militar a Venezuela. Entonces la gente decía, algunos lo daban por bueno y algunos decían, bueno, es que yo prefiero eso porque yo prefiero el orden a permitir que las cosas sigan como van. ¿Y cómo era permitir que las cosas siguiesen tal y como estaban? Bueno, se veía en Salas Romer, una cosa que no era tal, ¿no? Porque Salas Romer nunca fue una ficha de partido, estrictamente, aunque haya tenido una breve cercanía con Copé, y más por apoyo o respaldo que Copé le prestó a él que por... Que él ser una hechura del Partido Social Cristiano Copey. Pero se veía en Salas Romer no una solución a la crisis de los partidos en Venezuela. No se veía en Salas Romer una especie de mecanismo de desahogo a la crisis institucional que vivía Venezuela desde los 80, ¿no? Y estamos hablando del año 98. Entonces alguna gente te decía, por una parte... Bueno, yo prefiero a Chávez porque, bueno, aunque pueda ser una dictadura, va a poner orden y va a poner esto a andar. Y otros te descalificaban, que eran los más, ¿no? Y cuando te descalificaban, no hablo de mí, sino descalificaban a estas personas que emitían estos juicios como el que tú acabas de advertir, Daniel. Decían, no, ¿cómo va a estarse hablando en Venezuela? Y es que se veía en la lontananza, se veía una cosa lejana, ¿no? Eso de hablar primero de que Venezuela podía ser como Cuba. Y segundo... que nosotros como sociedad, creo, ya esto visto a lo largo, digamos, con el detenimiento y el reposo de los años, porque yo no viví eso, digamos, como actor político activo, o como ni siquiera como analista, nada. Yo era un niño. Visto la luz de los años, del paso de los años, Daniel, yo creo que la sociedad cometió el error de pensar que 40 años, que tenían un balance entre positivo y negativo, en términos de si usted quisiera medir los avances democráticos de una nación, yo creo que nosotros cometimos el error de pensar de que la democracia ya lo había hecho todo y de que ya era cosa pasada, era película de ayer, periódico de ayer, como diría la canción, la dictadura militar y la amenaza que implicaba esa visión que ha estado latente, ha estado allí tangencialmente siempre operando dentro de lo que es la política venezolana, que es una visión que tiene que ver con... Y esto es un credo desde un grupo considerable de nuestros militares, de que ellos tienen que participar activamente en el proceso de la dirección política del país. Se creyó que eso estaba superado, que 40 años de gobiernos civiles habían superado aquello. Bueno, ya, y no es por citar a una buena amiga de nosotros, ya la investigación histórica posterior ha dado cuenta que el golpismo militar no es una cosa que durante los 40 años de democracia se haya ido precisamente de vacaciones. Y hablo de Thaís Peñalver. Eso de la conspiración de los 12 golpes, ese magnífico libro, tiene que ver precisamente con un trabajo que te demuestra que década de los 60, década de los 70, década de los 80, y no hablo de la de los 90, porque en los 90 sí hubo golpes de Estado militar, Chávez protagonista de uno y la aviación protagonista del segundo, del año 92, esas décadas precedentes estuvieron también cargadas de mucha intencionalidad de ciertos grupos militares de hacerse nuevamente con el poder. Una visión del poder que, como les digo, bueno, inaugura, digamos, si se quiere ver, no desde el punto de vista de la política armada, sino del ejército o de las Fuerzas Armadas venezolanas como ente, como institución, que se inaugura después del gomecismo, ¿no? En la etapa del posgomecismo, que es cuando se hace un verdadero ejército nacional. Antes sí, los hombres de armas también habían querido administrar, digamos, los destinos de la República, pero no era el ejército, no era la Fuerza Armada Nacional, porque eso no existía, eso lo crea Gómez, ¿no? Y después tiene un desarrollo posterior con López y todo lo demás. Pero eso ha estado allí desde nuestro siglo XIX, los hombres de armas queriendo estar al frente de los destinos de la República. Nosotros creímos, vuelvo al punto, que eso estaba superado, que Cuba era no más que una isla en el Caribe, aislada completamente, que no tenía por qué dar lugar a una repercusión en Venezuela, que Fidel Castro ya era un hombre que estaba entrando en la senectud, que estaba superado por la historia y por la dinámica que dejó la Guerra Fría, la dinámica posterior a la Guerra Fría, ya con la caída del Muro de Berlín, y que ya se decía, bueno, no, ya Fidel Castro perdió. No, mi hermano, Fidel Castro le sobrevivió a la caída del socialismo real o del comunismo, tal y como lo conocemos, que fue el comunismo soviético. Le sobrevivió a la división de las dos Alemanias cuando existía una democrática que no era democrática precisamente, que era la República Democrática Alemana, que era la Alemania comunista, y la que era democrática. Alemania del Este y Alemania de Alemania comunista y la otra Alemania. Entonces, Oriental y occidental. Occidental y oriental. Entonces, a toda esa cantidad de cosas le sobrevivió Fidel Castro. Y ahí seguía cooptando mentes, ahí seguía viendo cómo influir en todos los países. Aquí nos lo dijo Norberto Fuentes. Fidel Castro es un tipo que siempre pensó que la revolución en Cuba se le quedaba chiquita y que él necesitaba una política, digamos, de puertas abiertas para exportar la revolución. ¿Y cómo lo hizo? Entonces se consiguió azares de la vida y fortuna del destino, se consiguió Hugo Chávez en el camino, que le sirvió para prolongar de alguna manera eso que se podría decir que no es una obra, que es más bien un infortunio de la vida. Pero bueno, él prolongó a través de Hugo Chávez eso, y además eso le sirvió para financiar en una nueva etapa, post periodo especial, a su Cuba revolucionaria. Nosotros, Daniel, después que Chávez llegó al poder, yo vi también, y después lo vi en Acción Democrática inclusive, se subestimaba todos estos avances, como tú dices, los consejos comunales, que bueno, yo no soy avezado en el tema y no podría decir si son positivos o negativos al final de cuentas. Lo que sí hay que decir es que los consejos comunales en muchos casos han servido para democratizar la corrupción. La corrupción ha sido democratizada por muchas fuentes a través de los consejos comunales. Y vaya usted a ver lo que significa, por ejemplo, sacar una carta de residencia y todo lo demás, que usted tiene que ponerse de acuerdo con el presidente del consejo comunal. Entonces, ese mecanismo, eso de dar recursos a las comunidades, que en principio puede ser visto como algo bueno, puede terminarse convirtiendo en un foco de corrupción cuando no existen mecanismos de contraloría efectiva, porque en Venezuela, en la Venezuela actual, para nadie es un secreto que la institucional no está más que arrasada. Entonces, ¿cómo tú controlas todos estos flujos de dinero? Pero ese es un tema puntual. Con el avance de los años, Daniel, la misma dirigencia política, y te lo decía, lo de Acción Democrática, la gente subestimaba cuando se hablaba de la llegada del comunismo. No, que va a estar viniendo el comunismo. Lo que pasa es que hemos llegado ya a una etapa de 18 años de la revolución bolivariana, entre comillas, instalada en el poder, que ya nos ha dado cuenta de que esta gente es capaz de muchas cosas, y que no es solo eso, es que es capaz de muchas más. Y frente a esa circunstancia histórica es que nosotros estamos parados, que creo que tenemos que comenzar a creer, ¿no?, más en que esta gente es capaz de hacer muchas más cosas malas, que son capaces de todo y que el objetivo final sigue siendo uno solo: permanecer en el poder. Fidel Castro hizo todo por permanecer en el poder, cuadrarse con uno, pelearse con otro, declararle guerras artificiales a uno y aliarse con otro. Eso lo hizo. Entonces yo creo que estos, como discípulos de aquellos, bueno, son capaces de todo eso y más. Para redondear el tema que hemos tratado del principio, de los que lo dijeron antes y nadie les paró, nuestro amigo Julián Cárdenas García, saludos Julián, gracias por la sintonía siempre, nos dice el colega Julián, que se lean las columnas de Manuel Caballero en el Nacional en el 98 y 99 y hasta que falleció, lo anunció clarito, es verdad. Joaquín Lombardi nos dice, si comunismo y negociocracia es lo mismo, entonces estoy de acuerdo contigo. Bueno, la negociocracia en su máxima expresión, Joaquín Lombardi, nuestro querido amigo Joaquín Lombardi, es lo que vemos en lo que se convirtió la Rusia después de la caída de la Unión Soviética. Negociocracia. Un gobierno de mafia. Negociocracia real. Así del socialismo es. Real a la negociocracia real. Uh-huh. Katy Vieira nos dice, Peña Exclusa fue uno de los que nos alertó dentro y fuera del país. Terminó preso, enfermo y con casa por cárcel. Fue una voz en el desierto, censurado por los medios y criticado y juzgado a mal por la sociedad civil. Vamos al corte comercial. Y al regreso venimos con nuestra sección Voces la Democracia, como todos los jueves. Ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Nuestra historia encierra momentos memorables y trascendentes. Actos valientes y grandiosos. Victorias y derrotas. Ideas y propuestas basadas en el respeto y la libertad. Acompáñanos a recordar y analizar los discursos que marcaron la historia de Venezuela. La política y sus actores. En primera fila. Voces de la democracia. Carlos Rangel es definitivamente uno de esos venezolanos que por su obra intelectual y comunicativa trasciende épocas y fronteras. en un momento en el que la mayoría del liderazgo político había establecido un consenso sobre el modo de manejar la economía venezolana con base en el reparto de la renta petrolera y el intervencionismo del Estado, Rangel se erigió en una voz disidente que clamaba por establecimiento de una sociedad liberal en nuestro país. Esa voz en el desierto que nos llamaba la atención sobre un modelo de país que comenzaba a hacer aguas y que no era sostenible en el tiempo, hoy está más vigente que nunca. Recordemos algunas de sus palabras. Las causas de la crisis en que hoy se encuentra atrapada Venezuela no pueden ser de poca monta ni coyunturales. En los años que nos han traído hasta el actual estado de humillación nacional y de gran peligro, nuestro país ha contado con recursos seguros y crecientes, y finalmente tan grandes que algo muy fundamental tenemos que haber estado haciendo demasiado equivocadamente, para que todo ese dinero, en lugar de servir para nuestro despegue definitivo, se nos haya esfumado. ¿Cuál es la explicación? Es evidente que tiene que haber algo radicalmente errado en el modelo de desarrollo que hemos venido usando. Esto además lo admite todo el mundo, pero en boca del país político suele significar que, según ellos, en Venezuela se ha ensayado la economía liberal y que es eso lo que ha fracasado y lo que hay que tirar a la basura. Según el país político, de derecha a izquierda, o de izquierda a izquierda, porque aquí nadie está dispuesto a no pretender ser izquierdista, aquí se ha ensayado y aquí ha fracasado la economía de mercado, y las soluciones donde hay que buscarlas es en un mayor intervencionismo del Estado. La verdad es exactamente lo contrario. En Venezuela, ni en años recientes, ni en realidad nunca hemos tenido una economía libre. No la tuvimos cuando éramos una colonia española, no la tuvimos en el siglo XIX, no la tuvimos durante la hegemonía andina, y no la hemos tenido en los años desde 1945. Esa era la voz de Carlos Rangel, diciendo algo que también hay que decir hoy que hemos empezado hablando de las voces que advirtieron y que nadie los escuchó y hasta los tomaron por locos. Aquí tenemos este planteamiento que nos hace. Yo recuerdo que en el año 96, si no recuerdo mal, 95 por allí, Douglas North, premio Nobel de Economía, fue invitado a Venezuela, si no recuerdo mal, por las academias, por el IES, y lo trajeron a Venezuela a dar una serie de charlas, y él dio varias entrevistas, unos foros, y dio su opinión sobre lo que estaba ocurriendo en Venezuela, y él decía que él estaba preocupado sobre la forma como se estaba viendo la economía en Venezuela, porque consideraba que Venezuela podía ser el país que empujara el desarrollo de América Latina con un modelo económico de libertades, y criticó las medidas económicas que hasta el momento llevaba el gobierno de Rafael Caldera, que no había todavía dado el viraje del 96 de la Agenda Venezuela. Todavía estaba dando bandazo con el noveno plan de la nación, el plan Corrales, el plan no corre al revés y todo lo demás. Y recuerdo la respuesta que se le dio desde el gobierno de Rafael Caldera en boca del ministro de la Secretaría de aquel entonces, que era Andrés Caldera, hijo menor del presidente. Siento que, bueno, que aquí ya se habían acabado los tiempos. Escuche bien. Aquí ya se habían acabado los tiempos de estar recibiendo lineamientos de exégetas y de iluminados. Que en Venezuela estábamos decididos a hacer las cosas. Eso lo dicen todavía. A hacer las cosas a nuestra manera. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí se le siguió a pie juntillas al Fondo Monetario. Te estoy hablando de lo que dijo secretario del gobierno de Caldera, hijo de Caldera. Carquicero siguió a pie juntillas las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional y este país se fue al barranco. Y que los venezolanos teníamos el derecho de hacer las cosas a nuestra manera. Se dieron al Premio Nobel de Economía, Douglas North. O sea, lo recuerdo claramente ese hecho. Un año después, no le quedó más remedio al gobierno de Rafael Caldera que uno, votar a su hijo de la Secretaría de la Presidencia. Dos, sacar a todos los amiguetes de su hijo de la presidencia del gobierno. Bueno, o por lo menos amiguetes es una butada de mi parte. Me refiero al equipo, pues, de gobierno que se tenía en ese entonces. Y hacer el viraje de Caldera. Y yo recuerdo la intervención en cadena nacional de Rafael Caldera. Que lo hace Teodoro, ¿no? No. Primero, cuando se hacen los cambios y se toman las medidas que Caldera había dicho en su campaña y en su toma de posesión que no iba a hacer, que Caldera en su toma de posesión, si nos podemos buscar el discurso de Caldera en su toma de posesión, cuando Caldera dice, no habrá control de cambios ni maxi devaluación. Eso lo dijo Caldera en su toma de posesión. Y cuando tiene que tomar las medidas, que no había más remedio que tomarlas, en su cadena nacional, Rafael Caldera fue sumamente sincero con la gente y dijo estas palabras. Solo Dios sabe lo que me cuesta a mí tomar estas medidas. ¿Todo el mundo entendió? A un presidente al cual se acusaba de soberbio, como Rafael Caldera, diciéndole al país, yo no creo en estas medidas, yo no creí en estas medidas, pero no me queda más remedio. Y ese es Caldera, al que aquí se le acusa de soberbio y de altanero y todas esas cosas, y Caldera lo hizo. Entonces, cuando se ve esas cosas y se escuchan las palabras de Carlos Rangel sobre el rumbo de la economía, a esta gente le está pasando exactamente lo mismo. Intentando construir un sistema que en realidad no es lo que ellos quieren hacer, porque a ellos no les interesa el socialismo real, a ellos lo que les interesa son los negocios. Ellos quieren llegar al sistema de mafias económicas al cual llegó Rusia sin pasar por los 70 años de la Unión Soviética. Uh-huh. Tan sencillo como eso. Ellos quieren el fast track. Uh-huh. Queremos repartirnos el país entre las mafias y queremos, en función de eso, no estamos dispuestos ni a fusilar al zar y a las hijas del zar. No vamos a hacer la revolución. Ni esperar por Lenin, ni por Stalin, ni por Khrushchev, ni por Chernenko. La revolución en el plano declarativo. Déjalo así. Vamos a pasar directo. Vamos a los hechos. Vamos a pasar por Go y a cobrar los 200, que es lo que nos interesa. En medio de todo eso, yo tengo una gran preocupación por el sitio donde estamos, porque no me he recuperado de mi impacto ante la, y dirá que bueno, que la tienes agarrada con él. No me he recuperado del impacto que ha causado las declaraciones de Capriles y las acusaciones de Capriles. Van 2 días después que le ha dicho. No ha dado la lista todavía de los que dice que son corruptos. Y me siento sumamente preocupado porque yo vi cómo a los adecos y a los copellanos se los metió a todos en una misma bolsa, llamándolos a todos corruptos, sin señalar quiénes eran, las particularidades. Y tú juzgaste al conjunto por las particularidades, sin separar las particularidades. Que las había. Y que las había, porque siempre las hay. Uh-huh. Y no se dijo, mira, aquí los corruptos son fulano, fulano, fulano y mengano, y por tal razón los vamos a expulsar. Sino que dijeron, no, esos adecos son unos ladrones. Esos copellanos son unos ladrones. Y en función de eso, se cayó en el descrédito completo y absoluto de la clase política y ocurrieron 2 fenómenos. Que si yo soy honesto y estoy en Nación Democrática y dice que todos los adecos son ladrones y yo soy honesto, yo paso yo me quito la primera línea y me voy para mi casa. Porque caramba, están diciendo que los adecos son todos unos ladrones y yo no soy ningún ladrón. Por lo tanto, yo prefiero que se encargue otro. ¿Y quiénes quedan entonces al mando de los partidos? Los corruptos. Porque los corruptos sí tienen, como si son corruptos, ellos tienen la caparazón bien dura y no les importa que los llamen corruptos. Entonces, ¿a dónde voy yo con esto? Oye, yo le pido de verdad al gobernador Enrique Capriles que particularice y que diga quiénes son los que él dice que son los corruptos. Pues además sería un gran favor. A mí me parece que... no me parece, ¿vale? Y aparte de eso, y tengo que decir una cosa y mucha gente se va a extrañar y no me importa y lo voy a decir. Eso de decir, bueno, porque aquí se escogieron unos diputados y aquí no... Dígame usted si usted le ha visto la cara otra vez al diputado, a los diputados de su circuito. Bueno, no lo habrá visto tú, Capriles, pero yo sinceramente tengo que despojarme de todos mis complejos, mi orgullo y todo lo demás para decir que yo he visto a José Manuel Olivares, diputado por el Estado Vargas. Lo lamento. Y no voté por él. Bueno, y a Guaidó yo lo he visto. ¿Y a Guaidó? Y yo no voté a esos dos los he visto. Yo no voté por yo no voté por José Manuel Olivares, eso fue público y él lo sabe. No es ningún secreto, yo dije, yo no voy a votar por él, ¿por qué? Porque tengo mi reserva y no lo voy a hacer y yo no voy a caer en la hipocresía ahorita de decir que yo sí voté, no voté por él. Pero yo sí lo he visto y todo el país lo ha visto, por cierto, haciendo una labor que deberías estar haciendo toda la clase política venezolana, que es denunciando el patético estado de la salud en Venezuela. Eso se lo baja, o sea, es miembro del propio partido de Capriles y tú vas a decir que no hemos visto a los diputados. ¿Cómo es la cosa aquí? Pues aquí no particulariza. Y di, Enrique Capriles, yo no he visto a los diputados de Miranda. Ah, es otra cosa. Ahí sí yo te entendería. Por eso es perfectamente entendible. Que Capriles salga como el gobernador de Miranda y diga, me siento abandonado por los diputados por los cuales hice campaña en Miranda, porque no nos han apoyado en las luchas en Miranda. Eso sería una forma de particularizar. Pero caramba, decir, usted no ha visto más a los diputados de su circuito y tal y más cual. Oye, no me parece, ¿vale? Porque estás metiendo a todo el mundo en un conjunto. Y lo que va a terminar con esto es que, lamentablemente, la gente va a perder credibilidad en la política. Y vamos a volver a la situación de los años 80, donde la gente separó el poder del voto, del poder de cambio. Porque entonces la gente decía, bueno, pero ¿para qué voy a votar yo? O sea, aquí siempre ganan los que los compañeros y ninguno resuelve y todos son iguales. Oye, yo de verdad, no creo. Vamos a ir al corte, a la vuelta, algunos comentarios adicionales y, por supuesto, la participación de ustedes. Ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Como todos los días, les recordamos que este jueves y mañana, o sea, desde hoy hasta mañana, va a estar Rómulo y Roxana en la Plaza Sadel, con la carne en vara, con las hallacas, las mejores de este diciembre, dentro de lo que cabe, dentro de lo difícil que está todo. Y el sábado van a estar en la Plaza de Cumbres de Curumo. Todos los vecinos que están en las zonas cercanas a Cumbres, Santa Mónica, Colinas de Santa Mónica, pueden acercarse por allí a la Plaza de Cumbres de Curumo. Va a estar el sábado y el domingo. Bien, y cómo no comentarles también, ya yo creo que ha sido una especie de preámbulo sobre este tema la semana pasada, y que quiero que se quede en un preámbulo, ojalá que no tenga desarrollo, ¿no? Como los libros. La campaña de Diosdado Cabello. Diosdado Cabello es candidato, yo no sé a qué, pero es candidato. Está en Yaracuy en este momento, y la mecánica es la siguiente, se la comentaba yo a Daniel por encima en el corte comercial. Diosdado Cabello todas las semanas visita por lo menos uno o dos estados del país. Generalmente los más apartados, los del interior, donde, bueno, si usted tiene algún conocimiento sobre la materia electoral, verá que son los estados donde tiende a afianzarse o a tener, digámoslo así, bastiones de resistencia al chavismo, los estados más rurales, más apartados digamos, los centros urbanos, más poblados del país. Hoy está en Yaracuy, que tiene al gobernador León Heredia, que tenía un hermano que, por cierto, era diputado, no sé si repitió o lo sacaron con la paliza esa que llevaron el 6 de diciembre. Pero en todo caso, Diosdado es orador, no de ocasión, es el orador principal. Los reflectores están sobre él, hay pantalla de LCD y todo lo demás. Y está eso planteado. ¿Y por qué les comento esto? Bueno, hay un desarrollo sobre el que uno puede hipotetizar algo, ¿no? Estamos ya en el mes de diciembre, vamos para la primera quincena de diciembre. ¿Qué pasa? La reunión del diálogo, que por cierto, parece que ya se va a quedar en una simple llamada, en una simple cosa protocolar, porque entiendo que al menos Henry Ramos dijo que se iba a parar, yo no sé si lo va a terminar practicando, queda en el plano declarativo. Está pactada a fin de cuentas esa reunión para el 13 de enero. ¿Qué pasa? Después del 10 de enero, nada de lo que ocurra a propósito de un mecanismo de sustitución de Nicolás Maduro tiene que ver con, un referendo revocatorio, por ejemplo, todos lo saben ustedes porque pasamos todo el 2016 hablando del escenario del referendo revocatorio, no tiene efectos prácticos para cambiar el gobierno. Cambiarías a Nicolás Maduro, que es el vicepresidente. Esto es si algún sector, porque coge fuerza, quizá una propuesta por allí, porque el desespero de la gente es entendible también, esta propuesta de que se haga el referendo revocatorio aun cuando sea después del 10 de enero. Bueno, quedaría un vicepresidente. Podría ser Diosdado. ¿Quién quita? Podría ser Aristóbulo Ituri. ¿Quién quita? Podría ser una figura mutuamente convenida. Eso lo veo un poco más lejos, ¿no? Dada la disposición del gobierno a ceder cosas. Está otra cosa. Bueno, que Nicolás Maduro, motu propio, renuncie. porque ya sea un estorbo muy grande para los múltiples factores que hacen vida en el PSUV, porque el PSUV tampoco es que es una cosa monolítica, no lo es la mesa de la unidad y es mentira que el PSUV lo es. Lo que pasa es que el PSUV, con base en una lógica de supervivencia, de que si cae uno, caen todos, bueno, termina nucleándose al fin del día y entonces termina cohesionándose y termina así, de alguna manera, sobreviviendo. Y así lo termina haciendo, aun cuando no tiene apoyo popular. Si la mayoría de los sectores del PSUV no conviene en que Nicolás Maduro es potable, es útil para los fines de ellos llegar en medianas o buenas condiciones al año 2018, finales del año 2018, que es cuando en teoría, y estamos hablando de la teoría, debería haber unas elecciones presidenciales, quizás decidan salir de él. Entonces hay una figura por allí que podría ser designada, porque si él renuncia, bueno, ver cómo hacer una figura de sustitución y todo lo demás. Y eso sería en el caso del vicepresidente también, podría ser Diosdado. Entonces hay múltiples cosas que pueden pasar después del 10 de enero. ¿Qué pasa? Que todas esas múltiples cosas, ninguna es positiva para los venezolanos. Después del 10 de enero, si Nicolás Maduro llega el 10 de enero, como va a llegar, se nos pone la película más difícil a todos. Porque bueno, porque precisamente es eso. La fórmula para sustituir al gobierno de lleno está prácticamente cerrada. Quedaría un espacio para un tal gobierno de transición o del mismo PSUV con otro cachimbo y esperar a 2018. Entonces Diosdado como que ya adelantó la precampaña y anda en eso. Yo no sé si tú tienes alguna interpretación sobre eso. Yo lo único que quiero saber, más allá de las aspiraciones de Diosdado, es en qué, cuál es la ecuación, cuál es la suma y la resta que le está sacando. Uh-huh. O sea, ¿cómo se convierte? Es que ya Nicolás Maduro dijo que, o sea, ya el CNE dijo cuándo son las elecciones presidenciales, número uno. Uh-huh. Número dos, ya el PSUV resolvió que Nicolás Maduro no repite. Uh-huh. En las próximas elecciones presidenciales. Ya se lanzó la candidatura presidencial de Diosdado Cabello. O sea, todas esas cosas me gustaría que las respondiera, porque yo no sé en realidad cuál es la suma y la resta. No, esto todo es hipotético. Aquí las únicas personas que están haciendo giras nacionales en Venezuela son Diosdado Cabello y Henry Ramos Alú. Sí. Yo no sé si ellos saben algo que nosotros no sabemos. Pero la gran pregunta aquí es, ¿dónde está la voluntad opositora por exigir una fecha para las elecciones que nos han sido conculcadas? ¿Dónde está nuestro derecho al voto? ¿Cuándo son las elecciones? ¿Cuándo? Tan sencillo como eso. Porque aquí tenía que haber elecciones en diciembre a las gobernaciones y en diciembre del 2013 del 2017 a las alcaldías. Uh-huh. Eso es el deber ser. Y aquí se permitió que el CNE a la chita callando se hicieran los paisas y aquí estamos y todavía no tenemos fecha para absolutamente nada. Entonces, a mí lo que me preocupa es que aquí nos estemos entreteniendo en cosas que me parece están fuera de orden. Porque caramba, y vuelvo pues. O sea, ¿qué necesidad había del 6 de diciembre, cuando se cumplía un año de la rotunda victoria opositora? ¿Qué necesidad había de que ese día uno de los principales y fundamentales líderes de la oposición saliera a disparar contra los diputados y acusara a la clase política de corrupta? Yo entiendo, sí, yo entiendo, es que hay. Bueno, yo sé que hay Daniel, corrupción. Hay. Yo sé que hay corrupción. Hay que particularizar. Pero es que yo lo he dicho, pero tú no puedes señalar conjunto porque entonces terminas diciéndome a mí que yo voté por uno corrupto. Ah, entonces ahí hay que llegar y preguntar, bueno, dígame cuáles son. Ah, no, el señor se calla. ¿No? Y entonces va con su gorrita tricolor y su cuestión y su disfraz de profesor de educación física. Aquí no ha pasado nada. Y no podemos seguir en esto de que aquí no ha pasado nada porque las palabras tienen valor. Y aquí hay que hacer responsable a la dirigencia política de sus palabras. No puede ser que un dirigente político diga el lunes, mañana vamos a Miraflores. Y el lunes en la noche digo, no vamos a Miraflores y es una locura ir. Entonces tú dices, bueno, pero si esta mañana tú me dijiste que íbamos. Entonces apareces en la noche y dices que no vamos porque era una locura. Quiere decir que tú en la mañana eras loco. Y en la noche recuperaste la cordura. O al revés. ¿O cómo es la cosa? Esto no puede ser. Que nosotros estemos en este permanente descreimiento hacia adentro. Donde prácticamente estamos cayendo en el mismo lenguaje del chavismo. Porque resulta ser que aquí este régimen dijo, en el año 2007, que se le iba a quitar un cero a la moneda, o dos ceros a la moneda. O no sé cuántos ceros fue que le quitaron. O si le quitaron algo, no tres sé. Tres ceros a la moneda. No sé qué fue lo que le quitaron. Ya uno perdió la cuenta. Perdimos la cuenta de los ceros, ¿no? Un cero a la izquierda, que somos nosotros. Porque supuestamente solo por términos contables. Una cuestión para simplificar los libros. Simplificar la cuestión contable y tal y más cual. Y también en el año 2007, ya todos hemos visto los comerciales, aquí los puso Miguel Ángel en su programa, todos los comerciales que hizo el Banco Central diciendo que todos los que estaban diciendo que iba a pasar lo que pasó eran unos profetas del desastre. Sí, sí, sí, sí. Bueno, y aquí estamos. Entonces, ¿cómo es eso? Si nosotros nos pusiésemos a hacer el mismo ejercicio con las palabras de la oposición, con las palabras del liderazgo de la oposición, yo creo que si nosotros nos ponemos a escuchar el programa La Fuerza de la Unión desde el 1 de septiembre hasta el día de hoy, oye, vamos a encontrar unas ostensibles contradicciones que de verdad me parece que son un peso muerto sobre la credibilidad del liderazgo opositor. Vamos a leer unos mensajes antes de ir al corte. A la vuelta vamos a ver si tenemos espacio para un par de llamadas. Buenas tardes. Es el señor Pedro de Cotiza. Si vamos a las presidenciales, ellos pierden. No van a entregar el poder. Si un desastre como el que tenemos logramos controlarlo dentro de 5 años o más, ¿ustedes creen que el venezolano haya aprendido que el militarismo y el comunismo no sirven? Yo no lo creo. Erasmo Álvarez de Catia. No, Erasmo, lo que pasa es que nosotros hemos vivido una experiencia tan mala en los últimos años que yo creo que aquí sí se va a cimentar un importante aprendizaje en la sociedad venezolana. Tiene que ser así, sino entonces que somos una sociedad condenada, que sería, yo creo que no es lo que procede pensar en todo caso. Erika Maraver nos dice a través de nuestro canal en YouTube, Diosdado y su combo trabajan el discurso del odio y de las amenazas y llegan a las almas más ruines y bajas que sobreviven en esta Venezuela devaluada y saqueada por estos chavestias narcotraficantes. Aquí nos dice también... Fairy nos dice que Borges es el próximo presidente de la Asamblea Nacional. ¿Cuándo votaron por él? No han votado por él todavía, pero entiendo que hay un acuerdo. Ese acuerdo se hizo público el año pasado, sí, yo no en el que se iban a rotar, y entiendo que la votación será el 5 de enero del año 2017, harán una sesión donde saldrá electo Julio Borges tal cual como han acordado. Y sí, eso yo, fue un acuerdo, yo no le veo mayor, además que es total, otra distracción. Total, para la leche que da la vaca. Vamos a ir al corte comercial y venimos con más de Y Así Nos Va. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Tenemos un par de llamadas antes de despedir este programa. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes, Neomar. Sí, ¿con quién tengo el gusto? Te habla Leobardo Salas, aquí en la parroquia Catedral. Hola, Leobardo, adelante. Hermano, mira, yo en lo personal te felicito porque en verdad tú en lo personal, o sea, dejas tus análisis, son bastante buenos, muy interesantes. De verdad lo escucho más que todo por ti. ¿Por qué? Porque en el caso de Daniel, con todo el respeto, yo ya lo he dicho N cantidad de veces, es un hombre, chico, que lejos de unificar la unidad con sus críticas, lo que hace es, como quien dice, desanimar a esa persona que de repente no tiene esa madurez política. ¿Por qué? Porque cada vez que habla de la oposición siempre la agarra con Enrique, con Chuo Torrealba, con la unidad, sin darse cuenta que gracias a la unidad logró unificar muchos esfuerzos, muchas personas que estaban desanimadas. La Mesa de la Unidad ha hecho un buen trabajo encabezada con Chuo Torrealba y por supuesto Enrique Capriles también. La Mesa de la Unidad logró 112 diputados, gracias a Dios. Ah, que ha tenido errores, ¿verdad? Pero lejos, chico, en el caso de Daniel, de ayudar, lo que hace es perturbar. Buenas tardes. Gracias, bueno, Leobardo. Te felicito, Leobardo, por haber ejercido tu libertad de expresión en este programa donde no filtramos llamadas y donde quienes llaman tienen plena libertad para decir lo que quieren. Tenemos más llamada telefónica. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? ¿Tarde? ¿Con quién tengo el gusto? Francisco Pérez, Katia. Adelante, señor Francisco. Yo estoy de acuerdo que Capriles debería retirarse de la política porque lo que está causando es mucho problema. Retirarse y que se retire, que se busque una novia. Bueno. Y se vaya a disfrutar su vida, más nada. Bueno, Francisco. Gracias. Una de cal y una de arena. ¿Tenemos más llamada telefónica? No. Vamos a leer mensajes. Hay mensajes. Cantidad de mensajes aquí, en esta tarde lluviosa. Aquí nos dice Elizabeth Escobedo. Queridos hermanos venezolanos, se ponen las pilas o olvídense de salvar a su país. Ezio nos dice aquí, adelante. No entiendo a los cabilleros. En medio de todo este desastre, nunca mencionan a los curas que son parte preeminente de esta perdición social, moral y material. ¿Cuáles son esos curas? Ah, mira, no sé. ¿Serán los curas estos que consiguieron hace un par de años implicados en caso de pederastia? Pero es un tema abstracto, ¿no? Yo no sé qué, no sé qué tiene que ver con lo que estamos hablando. A los curas que son parte... bueno, podemos hablar de los curas... ¿Será de los curas chavistas aquí? Aquí hay un poco de curas chavistas. El padre vive, ¿no? Si pudiese darme mayores detalles, señor Echo, yo trataría de analizar mejor. No entiendo. Mira, este punto está interesantísimo. Adelante. Caballeros, cuando privaticen la industria petrolera, ninguno se meterá a la política. Esa industria no ha terminado siendo sino la caja chica de los gobiernos. Y yo agregaría, esto lo manda, muy buen mensaje, Julio Calderaro, yo agregaría de los gobiernos y de los partidos, porque esa es la concepción, digamos, no actual, la concepción que tiene un buen rato instalada en la política venezolana. La caja de los machetes, la munición de la ametralladora, ahora PDVSA, antes era el petróleo sin PDVSA, siempre ha sido el petróleo, la renta, pues. Aquí nos dice Irube López, hola chicos, a propósito del nuevo presidente de la Asamblea Nacional, ¿qué diferencia habría entre el zorro viejo y el zorro joven? Ah, no sé, habrá que esperar que huyen, para ver. Hay que hacerle una prueba de pedigrí, ¿no? Hay que esperar que huyen, a ver, para ver si, como dice la canción, a ver si como aúlla canta. Aquí nos dice Araceli Ochoa, hola Daniel y Neomar, Capriles está como aquella famosa lista de Piñerúa, la cual nunca sacó, recuerdo que decía que tenía una lista de todos los corruptos, ¿y qué pasó? Nada. Bueno, ojalá que no, ojalá que esa lista sí aparezca. También Rosmary Lamas nos me envía saludos de Puerto Cabello, que siempre nos oye. Un gran abrazo, Rosmary. También nos dice Modesto Núñez. Muchos se dejaron llevar por la promesa fatua del liderazgo fraudulento. Después, de ojos afuera, no vale Santa Lucía. También Jorge Suárez dice, saludos, como en las últimas semanas los conductores nada nuevo tienen que decir, ahora se las dan de bebecitos y están obsesionados con la MUT. Esto lo dice Jorge Suárez desde Prados del Este. Saludos a Marlene Valladares, a Pedro Paulucci, a Elizabeth Escobero, Erika Maraver, a... ¿quién más tenemos por aquí? Tenemos una... Oye, ¡qué gentío! Elena Lovera, Silvia Marcucci, Antonio González desde Guatirequistán, sobreviviendo a este desastre, Hercolbus, Armagedón y el Apocalipsis se quedaron chiquitos, juicio político a Maduro ya... Carmen Guglielmi igualmente nos hace sentir su sintonía, igual que Elaine Edel, Jorge Ununio. Oye, qué gentío, ¿qué hay aquí? Mira, una denuncia de Armando Tatís de Petar en la jefatura de San Juan de Morán, 6 meses para entregar unas partidas de nacimiento. También nos dice por acá, creo que cambiar a Henry Ramos sería una locura, Borges no tiene la experiencia para combatir a estos delincuentes. Y la experiencia de Henry Ramos a luz, ¿para qué sirvió? Para perder un año. Eso, por eso es que yo te digo, y da igual. En realidad, Julio Borges es diputado y Henry Ramos a luz también. Sea quien sea el presidente de la Asamblea. La Asamblea tiene un funcionamiento. Son 112 diputados, 160 en total. O sea, quien sea el presidente o no, a mí en este momento, mira, yo en ese tema ni no me interesa, porque a mí lo que me interesa es que a mí me quitaron mi derecho al voto, porque yo quería escoger un gobernador distinto para mi región, porque yo estoy cansado de tener al malandro de Jorge Luis García Carneiro de gobernador de Vargas, y yo quiero que me den la oportunidad de votar por una persona distinta, porque yo estoy seguro que el pueblo de Vargas se cansó de ese gobierno y quiere tener un gobernador de verdad. Y lamentablemente yo no tengo la oportunidad este año, que ya se acabó prácticamente el año, de escoger un nuevo gobernador. Y lo que yo quiero de verdad, como y hay gente que no se siente consustancial con su región, mire, yo sí. Yo de verdad quiero un nuevo gobernador para mi estado. Yo quiero que haya elecciones en este país y que gane el que tenga que ganar, pero que me permitan votar y que me permitan elegir. Y aquí nos han conculcado el derecho al voto. Y aquí desde el año 45 para acá, si una cosa ha sido sagrada, que ni siquiera Pérez Jiménez fue capaz de meterse con eso, era el derecho al voto. Y nosotros no podemos dejarnos quitar el derecho al voto, porque eso no es de los políticos, eso no es de los dirigentes, eso es de los ciudadanos. Mi derecho al voto no me lo regalaron. El derecho al voto se lo ganó aquí el pueblo venezolano a lo largo de décadas de lucha. Y no puede ser que por un tiquismiquis y por una tontería entre dirigentes vayamos a perder lo más sagrado que tiene una democracia, que es el derecho al voto. No te alteres, también nos dice Mariyuri Martínez. Estoy molesto, Neomar, estoy molesto. Uno voy a estar molesto si no me dejan votar. Tienes razón. Por favor. Mariyuri Martínez dice, de La Guaira, que Dios nos agarre confesados si Diosdado es candidato presidencial. Nos están votando de aquí, nos están votando. Bueno, nosotros nos despedimos, claro, antes que nos vote, porque ya nos vamos. Vámonos antes que nos saquen la silla. Sí. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Mañanera. Mañana participan más, porque mañana es viernes de los oyentes. Sí. Mañana le toca a ustedes. Gracias por habernos escuchado. Llévatelo. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCR 750 AM.